Los sonidos del invierno son los sonidos de tu estación. Si tú me llamas, quédate mano arriba porque tú te ves bien. No vamos pa' tu casa. Quédate una mamacita, te fuiste de nivel. Quédame en la cama sin pijama, sin pijama. Invierno 2018. Invierno 2018.